La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos nuestros sueños posibles de este primer día de febrero del 2016. Como es habitual, nuestro programa suele tener un tema general, que luego, bueno, se desarrollan las entrevistas. Y el título que le hemos puesto es ¿De qué política son presos los presos políticos? Y vamos a tener dos entrevistados principales, pero además también nos vamos a referir primero a algo que realmente me toca muy de cerca, que es el 30 aniversario de la Cooperativa Ático, vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de algo que también me toca muy de cerca, que es la represión en la Villa 1114 del Bajo Flores, porque creo que cuando hemos escrito hace tantos años el tema de la cultura represora, mi último libro, editado por la agencia Pelota Trapo, Cultura Represora, la Queja al Combate, bueno, nos estamos refiriendo justamente a eso. Y yo he caracterizado la cultura represora de distintas maneras y creo que, bueno, vamos a retomar eso. Nuestro primer entrevistado es un muy querido compañero. Yo he tenido la ocasión de conocerlo en una reunión política que un grupo hizo en un lugar muy hermoso, que es Colonia Suiza, ahí en Bariloche, y este compañero pertenece a la corriente indigenista urbana y se trata de Gustavo Ernesto Huanca. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenas noches, Alfredo, mucho gusto. Bueno, saludos a tu audiencia también. Perdón, bueno, por la difonía, si hay algo que no se entiende. Tranquilo, tranquilo, que... Hola, hola. Hay cosas peores. ¿Me escuchás, Gustavo? Sí. Bueno, acá con Irene Antinori tenemos mucho interés en conocer tus opiniones, pero empecemos porque nos cuentes, a mí, a todos los oyentes, ¿qué es la corriente indigenista urbana? Bueno, sería bastante fácil de explicarlo, siempre y cuando tengamos en cuenta que no hace mucho, hace pocos años que comenzamos a estar presentes entre distintos compañeros trabajadores, yo soy un trabajador industrial, en cierta lucha de los pueblos originarios de manera inorgánica. En una ocasión que fallece una líder y una guía espiritual nuestra, comenzamos a distinguir que cada uno de nosotros, no somos muchos, estamos dispersos en el territorio nacional, pero teníamos un hilo común, un cordón umbilical, y queríamos coincidir de alguna manera, lo estábamos viendo en los hechos, que la problemática de los pueblos originarios, la problemática de los pueblos del interior profundo, nos atañía, nos comprendía a todos casi por igual, y queríamos llevar adelante esta corriente de opinión, le dimos cierta fundación en el año 2010, y el principal motivo, la principal tarea es la de visibilizar, hacer posible que los problemas enormes de los pueblos naturales, de los pueblos del interior, estén presentes en la vida de nosotros, casi todos vivimos en la provincia de Buenos Aires, estén presentes en la vida común de los ciudadanos. Hay 18 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, pero que son muchísimos, millones, en millones, 6, 7 millones de personas, cuanto menos, que son hijos, nietos, familiares, tíos, abuelos, padres, hermanas, de aquellas personas que viven en comunidades del interior, olvidadas, ninguneadas, apartadas, excluidas. Y de alguna manera, ¿cuál es tu relevamiento, digamos, en términos numéricos, por así decirlo, ¿no? Cuantitativos, obviamente lo cualitativo pesa más, pero para tener un panorama, ¿cuántos sí, son los...? La población indígena es altamente discutida, pero en general distintos datos, tanto oficiales como no oficiales, revelan una existencia en no menos de 20 provincias, pero una existencia de alrededor de 1.200.000 personas en unas 30, 32 etnias, en decenas, tal vez algunas centenas de comunidades muy dispersas, todas desde ya en un interior apartado, en un interior perdido, en un interior olvidado, en provincias semifeudales o feudales, que tienden a borrarlos del mapa, para hablar clarito, despacito, paulatinamente, al excluirlos de la conciencia nacional, a estar invisibilizados, al ser inclusive asesinados y olvidados. Esa cantidad de personas, esas comunidades enteras, tienden a desaparecer, a dispersarse y, por supuesto, a deshabitar el territorio que cuidaron durante miles de años y de los que hoy sus herederos, ya sin futuro en su lugar de origen, están principalmente en los cordones urbanos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La problemática indigenista que vos señalás, que es tan importante, pero a su vez en las grandes ciudades como Buenos Aires, que es más que una ciudad, yo creo que es una ciudad que vampiriza, ¿no? que se va chupando todo el interior, y esa tarea de succión es lo que algunos llaman coparticipación federal, hace que, bueno, por ahí los citadinos, los que vivimos en ciudades, veamos muy ajeno el tema de los pueblos originarios. Sin embargo, en estos últimos años ha tenido realmente mucha relevancia. Lo que yo quiero también es tu opinión, es cómo ves vos esta temática de donde ha habido como enfrentamientos, por un lado, bueno, la figura Félix Díaz, bueno, últimamente Milagro Sala con la Tupac Amaru, el mismo Perro Santillán, es decir, todas figuras que de alguna manera abrevan en esto que vos señalás con tanta precisión. Son los reclamos populares, más de pueblos originarios, más de la gente de los lugares más postergados, y sin embargo todo esto parece también que está como enfrentado entre ellos mismos, ¿no? Sí, quisiera señalar un detalle que no es tanto detalle al fin, sino es contextual y tiene muchísima historia, que en el proceso mundial del eufemismo globalización, que es la característica del imperialismo a nivel planeta, sobre asentarse sobre territorios que ya han anexado pero que se están nuevamente repartiendo, se están haciendo una nueva repartija sobre territorios que tal vez no hayan abordado, no hayan saqueado, en esa contextualización, en esa idea del saqueo generalizado sobre continentes como el nuestro, sobre Asia, sobre África, que todavía están ocupados, la problemática indígena empieza a aparecer en la superficie, porque se trata de personas que molestan en la característica de los imperialismos, molestan en donde se trata de obtener recursos, tanto sea de la deforestación, la siembra ilimitada de la frontera de la soja, la pesca, la megaminería. Bueno, hay un sinnúmero de elementos que hacen que sea apetecible el territorio, donde los pueblos originarios, evidentemente acorralados y sin ninguna alternativa de defensa, tienen que huir. Bueno, en esa huida hay algunas características, no son todas iguales, pero hay algunas características, especialmente en el noroeste argentino, y en noroeste, en noreste y el noroeste argentino y parte de la Patagonia, el norte de la Patagonia, donde hay distintas reacciones de la de esta, digamos, de este enorme desquicio que es sacarlos del medio como personas y personas jurídicas que son, y entre ellos hay movimientos hacia la provincia de Buenos Aires para lograr visibilizar su problemática. No todos lo hacen de la misma manera, no todos recurren al mismo método, y también hay algunos personajes, como el que citás, de la señora Sala, que si bien nosotros no consideramos que es parte sustancial de un pueblo originario, bueno, se trata entonces de la presión de los pueblos que han quedado acorralados por aquellas empresas que una vez que los utilizaron como carne de cañón, como mano de obra barata, los ha expulsado, y ese recurso humano se ve necesitado de hacerse visible. Algunas veces lo hacen a través de representantes más genuinamente nombrados, a través del consenso de la como visión originaria, o bien acercándose a algunos líderes al pleno centro de la capital, haciéndose ver, tal vez no de la mejor manera según nuestro punto de vista, pero para indicar que se trata de que están en un extremo de su condición humana, sin agua, sin comida, donde le han quitado los bosques que contienen sus recursos naturales, tanto de árboles, de animales, de peces, y han quedado evidentemente en la usina de la historia. Entonces hay necesidades de hacerse ver, y eso es lo que yo hoy en la actualidad, que también los medios, como producto de góndola, los toman para sí, los hacen visibles como un producto exótico, y ganando la fortuna de tener una alta televidencia, son conocidos desde ese lugar. Nosotros no hablamos de ese lugar, sino que lo que, perdón si me estoy extendiendo, Alfredo, lo que nosotros queremos hacer visible es la identidad de esos pueblos que ha sido exprofeso, olvidada y ninguneada, y la presión de las multinacionales, porque no nos olvidemos que estamos en un país altamente extranjerizado. Hay más de 400 empresas en las provincias argentinas, donde es un territorio que tenía casualmente gente, personas ocupándolas. Gustavo, queríamos hacer algunas precisiones que me parecen importantes. ¿Podrías hablar tal vez un poquitito más alto, que tengo ¿sí? una disfonía y escucho con un poco bajo, puede ser? Bueno, si escuchás bajo no es por la disfonía, porque la disfonía es para hablar. Te estarás quedando sordo. Posiblemente. Pero no importa, vamos a... Después que termine la entrevista te receto unas gotas. Bueno, escuchemos una cosita. El tema es este, el que a mí más me preocupa y creo que a los oyentes también. Sí. Sabemos lo que son las divisiones terribles en el campo popular, ¿no? Realmente... El capitalismo divide para reinar y para exterminar, ¿no? Si fuera para reinar no sería tan grave, pero divide para exterminar. ¿Qué pasa dentro de lo que podríamos llamar el movimiento indigenista, los originarios? Porque mi percepción desde afuera, por eso te estoy llamando y por eso te estoy preguntando, es que realmente también hay divisiones y enfrentamientos muy importantes. Félix Díaz, por ejemplo, ha sido desautorizado, no me acuerdo ahora por quién. En la cooperativa Ático estuvo un muy querido compañero que no me acuerdo el nombre, viste, vos no escuchás y yo tengo mala memoria, así que bueno, pero realmente el tema no es fácil, ¿no? Es decir, No, de ninguna manera. Como el enfrentamiento entre el perro Santillán y Milagro Sala, tampoco, ¿no? Sí, es muy controvertido. En primer lugar, Alfredo, debemos hacer una distinción. ¿Qué entendemos por originario? Exacto. Si buscamos en el diccionario, ese diccionario que lo trajo el invasor, que nos regula y nos indica cuál es el idioma que debemos manejar, originario es todo aquel que nació en su lugar de referencia, donde habita. Desde ese lugar, tanto Milagro Salas como Félix Díaz o cualquier representante de los pueblos originarios es originario. Pero el crecimiento, la envergadura de los problemas donde ellos asientan a sus comunidades, que repito, son enormes contingentes de personas que han quedado fuera del sistema productivo en las provincias donde eran dueños unos jeques argentinos, es decir, parte del latifundio argentino que todavía existe. Bueno, esos dirigentes no siempre se manejan y no siempre son elegidos por las comunidades de sus propias costumbres, es decir, reguladas por las cosmovisiones originarias. Esos representantes, a nuestro juicio, están atrapados y son parte inherente del clientelismo prebendario. Acá hay entendemos que hay una separación entre lo que creemos como pueblo originario y sus representantes, que no son elegidos a dedo, sino por un consenso, a consenso, por el Consejo de los Abuelos y una práctica milenaria, y otros que son elegidos por el gobierno de turno, que, según nuestro juicio, gobiernos pequeños burgueses o burgueses que están más con el interés de las multinacionales que conformando el interés que inclusive en el año 1994 hay una corrección, la ley 23.302 en el artículo 75, inciso 17, que hay una letra interesante que lo favorece, pero algunos representantes no están ligados a las comunidades originarias, sino que son representantes oficiosos del gobierno de turno. Esa contradicción, en la que nosotros no podemos abrir un juicio de valor sobre las personas, pero sí decimos, no están siguiendo las costumbres, los antecedentes, el culto a sus ancestros, y con ello hay una enorme confrontación de intereses en la propia provincia. Recordemos que las comunidades están, muchísimas, están en provincias semifeudales, por no decirte feudales. Hay una contradicción que superar que distintos dirigentes, en el caso de Jujuy, como el Perro Santillán, Milagro Sale y otros, tienen una perspectiva de la sociedad que posiblemente nazca de los intereses del gobierno de turno, no de los intereses de los pueblos que representan. Gustavo Huanca, Irene Antinori te saluda. Buenas noches. Buenas noches. Irene, ¿dijiste? Sí, sí, sí. A mí me surge una pregunta que por ahí es algo que pienso que no habrá sido con consenso, o sí, no sé, que por eso la pregunta. Me llamó mucho la atención cuando Félix Díaz fue recibido por el presidente Macri, por el presidente electo. Está bien que fue ninguneado durante mucho tiempo por Cristina, pero me parece que esto es un abrazo del oso, justamente con un terrateniente, con un tipo que va por más, que es procapitalismo y que iría, en todo caso, en contra de lo que son los ancestros indígenas, que tiene que ver con la tierra comunitaria. Correcto. El enfoque del hermano Díaz lo consideramos, con el mayor de los respetos, lo consideramos erróneo. Es decir, en primer lugar, las comunidades no tienen líderes señalados a dedo. Félix puede representar una parte del pueblo Com, también llamado Toba en su momento, pero no a todas las comunidades de Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, Misiones, etc. Esa parte del pueblo Com, que después se suman otros a la Campe de 9 de Julio, Avenida de Mayo, evidentemente, durante 8, 9, 10 meses, tenía un sentido estrictamente político sobre el gobierno acá, donde apoyaba los principales reclamos. Ese apoyo tenía, a su vez, una una cobertura de la que por el momento me abstengo de hacer mención de nombres y apellidos, una cobertura que curiosamente se refleja en el asiento de en la sentada de Macri que hace dentro de la carpa con otros funcionarios de Macri, y casualmente el 17 de febrero va a terminar siendo funcionario de Macri. Esto afirma también esa condición de que los gobiernos, a través de una especie de clientela, y lo digo con el mayor de los respetos, no conforman la cosmovisión que deberían tener determinados pueblos aborigenarios, en este caso de la Mesopotamia, que no es esa la conducta, según nuestros compañeros que han viajado, nos han traído fotos, argumentos, audios, y no hacemos nosotros historiografía, vamos caminando por ahí juntando fotos y escribiendo notas. Viajamos, contactamos en la medida de nuestras posibilidades y reflejamos el sentir del interior profundo de las comunidades. Bueno, acá estamos viendo que hay como un paralelo entre la señora Milagros Sala de gobierno K y el señor Félix Díaz del gobierno de Macri. Acá hay evidentemente una compulsa que ha terminado donde la comisión originaria, en primer lugar, no tiene líderes o privilegios sobre líderes que le indican hacer tal cosa por nosotros. Esa no es la conducta originaria desde nuestro punto de vista, y es justamente lo que queremos destacar. ¿Cuál es la identidad de los pueblos originarios? Esa conducta sobre estas personas no lo representa. Acá consideramos que hay un error y estratégico de algunos hermanos en hacerse visibles y ser funcionarios de los herederos de la colonización de los últimos 520 años. Es decir, acá hay como una condescendencia, yo lo llamaría también una conciliación de clases, porque los pueblos originarios son los más humillados, los más pobres entre los pobres, y le están dando la mano a un gobierno al que consideramos desde nuestro lugar reaccionario. Gustavo Huanca, del Movimiento Indigenista Urbano, realmente todo lo que aportás es muy importante, y creo que lo que queda muy en evidencia es que el pueblo unido será vencido, porque el pueblo no está unido. Es decir, habría que definir la categoría pueblo a esta altura del partido, ¿no? Con todas las redes sociales, el WhatsApp y todo lo que conocemos, pero de todas maneras yo creo que lo que se llama campo popular, que también es un eufemismo, pero bueno, un eufemismo muy transitado, ha sido quebrado y yo diría descuartizado, ¿no? Y vos, desde tu experiencia ya como militante, social, político, de izquierda, ¿pensás que habría alguna forma de convocar, de buscar esto que llama la unidad de la izquierda, que yo insisto a veces en soledad que prefiero hablar de unión y no de unidad, pero bueno, algún recurso en estos tiempos que realmente se están acercando mucho más a lo que yo alguna vez hablé de fascismo de consorcio que de democracia burguesa, ¿no? Sí, tengo una opinión formada, y es que entra en evidencia las enormes contradicciones del sistema capitalista que nos está haciendo parir en seco, que tanto los pueblos originarios como la clase trabajadora en general deberían unir sus luchas. ¿Por qué? Nosotros creemos que la clase trabajadora en su conjunto, donde la izquierda afirma, inclusive más que nada la izquierda dura, afirma que la condición de algún posible cambio y revolucionario la tiene la clase trabajadora como delante de todos los demás estamentos, nosotros decimos que la primera condición para llamar clase trabajadora es reconocer que en ella están insertas, como dije hace un momento, los descendientes de los pueblos originarios. La clase trabajadora está formada por nuestros indios, y decimos la palabra así, indios, que es como nos pretendieron insultar a aquellos principales invasores y genocidas, levantamos ese guante, levantamos esa arma cultural para defender esta posición. considero que una de las salidas, primero, es no separar una batalla de la otra. Las dos consideraciones, la reivindicación y la reparación histórica de los pueblos originarios, está inserta, está dentro de la clase trabajadora. Una y otra deben protegerse. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora puede contener el germen de una unidad de transformación verdadera. A esto no hay que interpretarlo, al sistema capitalista no debemos interpretarlo y hacer un álbum de figuritas a ver quién de todos presenta la figurita más linda. Debemos atacar al sistema desde todos los ángulos, pero en esa batalla están nuestros pueblos hermanos, porque ellos son los habitantes naturales que han cuidado los territorios por miles de años, donde hoy están asentadas las principales razones, las empresas multinacionales que hostigan a la economía nacional, de la que la clase trabajadora quiere enfrentarla, tanto en las urnas como en las calles. Entonces decimos que es una unidad, es la unidad lo que debemos buscar. No solamente debemos, desde nuestro lugar, creemos hacer un modestísimo aporte en que lo primero que hemos perdido es la identidad como pueblo, la identidad desde la raíz cultural, y no es bailar el folclore y una chacarera, sino poner énfasis en que esa identidad va a llevar a la clase trabajadora a reconocer sus orígenes, sus tradiciones, reemplazar la cultura opresora, la cultura del terror, la cultura que se inicia fuertemente en el Plan Cóndor y después continúan los gobiernos populistas, de los que usan y abusan del clientelismo para tener esto como una mordaza de las masas, un muro de contención de la actividad de esos pueblos originarios que están en el cordón urbano, en el primero, segundo y tercer cordón industrial. La clase trabajadora no se forma de inmigrantes europeos como nos quieren hacer entender. Nuestra clase trabajadora fundamentalmente está integrada por la clase de negros, como así nos llaman, la clase de indios, la clase de aborígenes, o como pretendan llamarnos algunos despectivamente. Nuestra clase trabajadora, repito y para finalizar, es parte inherente de nuestros pueblos originarios que están acá en Buenos Aires y superan los 6 millones y medio de personas. Bueno, entonces, Gustavo Huanca, realmente muy interesante lo que decís, una muy querida compañera, madre de Cromañón, una Clara Barbero que queremos muchísimo junto con Irene. Un beso grande a Clarita. Nos manda un mensaje que dice: queda claro que se visibilizan solo los líderes que tienen apoyo, o sea, uso de los políticos. Es desesperanzador, pero conociendo a la Clarita sabemos que ella es una luchadora. Y no sé si lo conoces a Gustavo Robles, que también nos manda un saludo y te manda un saludo muy especial. Lo conocemos. Bueno, sí, me gustaría conocerlo un poco más. Bueno, Gustavo Huanca, muchísimas gracias por tu participación. Espero poder seguir contando con ella para seguir discutiendo estos temas realmente fundantes de la Argentina de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, vamos a continuar. Impactante lo de Gustavo Huanca, realmente para discutir. Ahora lo que quisiera es referirme a dos hechos, realmente diametralmente opuestos en los sentimientos que generan, porque 30 años de la Cooperativa Ático de Trabajo en Salud Mental, que se cumplen el 1 de mayo, y que invitamos desde ya a todos los oyentes. Seguramente la retaguardia va a cubrir el evento, como ya lo ha hecho con los encuentros de gratitud militante. Realmente es un hecho importante. Yo que fundé Ático allá hace 30 años y soy el único fundador que finalmente quedó, pero quedó porque, bueno, Los psicoanalistas no somos fáciles, yo tampoco, y mi convicción fue realmente trascendente, ¿no? Yo estaba convencido que había que fusionar, que había que juntar, que había que unir al cooperativismo como movimiento solidario, ideológico, político, con la salud mental. Esto que en la ley de salud mental actual no está presente, digamos, no hay explícitamente promover y mucho menos dar recursos para la formación de cooperativas de trabajo en salud mental. Pensemos que un profesional recién recibido, las opciones que tiene es trabajar para el Estado, mal pago o no pago. En Argentina existe esto de trabajo gratis, ¿no? A ver si es claro. Trabajo, llamado concurrencias. Concurrencia, visitancia, becaria, yo digo voluntariado con B larga, pero pensemos lo que es trabajar gratis, ¿no? ¿Funciona? No funciona. Si es trabajo, hay que cobrar por ese trabajo. Se puede cobrar mucho, en negro, en blanco, en marrón, en verdes, lo que sea. Pero trabajar gratis es realmente una trampa bien de la cultura represora. Es lo que llamo la paradoja. Pero yo creo que las personas que trabajan gratis, en realidad no trabajan, tienen actividades. Yo tengo muchas actividades por las cuales no solamente no cobro, sino que hasta puedo pagar, y de hecho lo hago. Por ejemplo, hay costos que uno asume cuando hace tareas de militancia, que a veces inclusive son altos, pero que uno lo hace porque es una actividad que valora. Hay una especie de idealización del trabajo que siempre me pareció funcional a la cultura represora. Hay trabajos que son indignos, hay trabajos que son una basura. El torturador cobra, es un agente del Estado, tiene vacaciones pagas, jubilaciones y demás, y lo que hace es una porquería. En cambio, hay muchas actividades dignas, como por ejemplo docentes de un bachillerato popular, que no cobran dinero y es una hermosa actividad. Entonces, este tema del trabajo cooperativo, al no estar realmente puesto en la superficie, lleva al profesional recién recibido a una trampa. Como dijimos, trabaja gratis, o sea, menos que un esclavo, porque el esclavo dentro de todo le tiraban algo para comer y sobrevivir. O la cartilla de un prepago, o una obra social, o busca otra cosa. Voy a agregar algo. Es algo peor que trabajar gratis, porque pones dinero encima, porque para trasladarte, para comer un sándwich, para lo básico para llegar a un trabajo, estás poniendo dinero. Lo cual implica, creo que se me está escuchando, lo cual implica que es un doble mensaje, una doble explotación. Bueno, tal cual, es doble, triple, cuádruple. Por eso cuando fundamos Ático, por ejemplo, vamos a hacer un video, vamos a presentar un libro, la convicción era esa, ¿no? Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, barrio Colegiales, siempre en Colegiales estamos, ¿por qué no darnos la oportunidad de un proyecto solidario, autogestionario? Y Gregorio Barenblit, un sabio, no hay muchos sabios en esta tierra, he tenido el privilegio de ser su amigo, soy su amigo, pero en este momento lamentablemente a la distancia, dio precisiones muy importantes. Yo le debo lecturas fundantes a Gregorio Barenblit. Y lo recuerdo porque él habló en su momento en Ático sobre la autogestión económica y financiera. Y dijo algo muy claro: no hay autogestión si no hay autogestión económica. Si los grupos no se autogestionan económicamente, terminan con algo que decía Gustavo Huanca, que es buscando subsidios, prebendas o favores de los oficialismos de turno. Recuerden que Menem hablaba del hospital de autogestión. Esa es una degradación de la palabra autogestión. Y las cooperativas de trabajo, que son realmente las que tienen el fundante cooperativo, ¿por qué? Porque no puede haber en la cooperativa nadie que trabaje sin ser socio cooperativo. En cambio, otras cooperativas, como las bancarias, agrarias, pueden tener empleados. O sea, en una cooperativa bancaria hay apropiación de plusvalía. Es decir, el empleado de una cooperativa de trabajo también sufre la apropiación de plusvalía de los dueños de la cooperativa bancaria. En cambio, en la cooperativa de trabajo, en todas las cooperativas de trabajo, y muchas fábricas recuperadas son cooperativas de trabajo, hay lo que se llama excedentes, que es la diferencia entre costo y beneficio, pero no hay apropiación de plusvalía. En la Ciudad de Buenos Aires, hace más de 30 años, jurídicamente el 1 de mayo cumplimos esos 30 años por una matrícula que nos firmó otro gran amigo, Héctor Polino, un luchador socialista. Fue el primero que renunció a la jubilación de privilegio siendo concejal. O sea, hay personas valiosas, ha estado en este programa y vamos a tratar de, en relación a este 1 de mayo, para nosotros tan importante, volver a entrevistarlo. Aclará que vos sos amigo a la distancia de Gregorio Barenblit, no por nada personal, sino por un tema de países. Claro, sí, sí, él está viviendo en Belo Horizonte, además los años pasan para todos, también para mí y también para él, hace bastante, pero bueno, tuvimos el privilegio en un libro que Irene también es coautora, que se llama Cultura Represora y Análisis del Superyo. En ese libro, Cultura Represora y Análisis del Superyo, Gregorio Barenblit escribe lo que él llamó un cartólogo, digamos, él siempre pone neologismos muy interesantes, y realmente es un trabajo junto con el de Volnovich, tan importantes como todo el libro, ¿no? Nosotros vamos a hacer la reunión el 1 de mayo de 12 horas a 20 horas en el Bauen, también una cooperativa emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, vamos a convocar con nuestras posibilidades para que todos los compañeros y compañeras nos acompañen en algo que va a ser alegre, no me gusta usar la palabra felicidad, no invoco la felicidad en vano, creo que es una soberbia individualista la felicidad, pero sí la alegría, y vamos a estar todos muy contentos. Pero no podemos estar contentos y no podemos estar alegres, porque nuevamente hay algo de esto que es, que ya he denominado fascismo de consorcio, y no voy a repetir trabajos ya escritos, pero Gustavo González, director de la Murga, de la Villa 1114, ha subido un video donde él explica que no va a hablar de lo que le pasó a otro, le metieron 14 balazos de goma. Y realmente uno diría, bueno, ¿hay techo para la brutalidad? No, no hay techo para la brutalidad. Son niños. Cuando Alberto Morlachetti hablaba de que le faltaban brazos para abrazar a los niños, nosotros que con Ático tenemos un convenio con la Fundación Pelota de Trapo, el viernes pasado estuvimos los asociados de Ático junto con Darío Cid, junto con Laura Tafetani, con Silvana Melo, con Claudia Rafael, nos fuimos con Normita, la presidenta de la Fundación Pelota de Trapo, nos fuimos hasta Pelota de Trapo para conocer esa maravilla, y quedaron todos los socios maravillados, y para mí fue un motivo de alegría, finalmente, físicamente conocernos, porque la gente de Pelota de Trapo ha venido a Ático muchas veces, pero nosotros no habíamos ido como cooperativa a Pelota de Trapo. Bueno, y esa ternura de la que hablaba Alberto Morlachetti no condice, es lo opuesto de esta brutalidad, de esta crueldad de la gendarmería uniformada, armada, arremetiendo contra niños que estaban bailando una murga, prepoteándolos, yéndoseles encima, Patos Vica, después hablan de los Trapitos, después hablan de los jugadores de River, de Boca, de Gimnasia, de Estudiantes de La Plata que se agarran a patadas, pero por favor, por lo menos no se tiran con balas de goma. A raíz de eso hubo 16 heridos, y estamos hablando de un doble mensaje que tiene el gobierno de la ciudad, pues por un lado reprime a los murguistas, y por el otro, ayer estábamos en Costanera Sur y viendo lo que va a ser un corsómetro. Pero una cosa delirante, o sea, si vos estás propiciando las murgas, este festival del carnaval donde se deja soltar, ¿cómo vas a ir a reprimir a una villa donde están practicando para la murga? Bueno, es una interesante observación. Yo siempre he dicho que la cultura represora es la cultura de las paradojas, y la paradoja es lo simultáneo, ¿no? Es decir, se dice blanco y al mismo tiempo se dice negro, y no es un tema de grises, ¿no? Es decir, la paradoja paraliza, la paradoja da bronca, la paradoja te impotentiza, te confunde, te enoja, te enloquece, y es lo que quieren. Y fíjate que dentro de esta paradoja llegaron al hospital Piñero, y el doctor les ordenó que se vaya porque la policía había dicho que se trató de un enfrentamiento armado entre bandas. O sea, por lo tanto, se tuvieron que ir los heridos. Bueno, yo me acuerdo del caso de Rubén Carballo, yo lo conocí al padre, una cuestión desgarradora, esto lo vimos el sábado, estuvimos Sueños Posibles, estuvo en el nuevo recordatorio por la desaparición, digamos, el asesinato, ¿no?, de Luciano Arruga, y Rubén Carballo también fue a la salida de un festival y lo mataron así, sin ningún tipo de miramiento, lo asesinaron, y todo eso son enfrentamientos entre bandas, ¿no? Ahora, los chicos con las balas de goma, realmente es un documento que, al igual cuando la Metropolitana se metió en el Borda, bueno, es para hacernos reflexionar. Todos los que me escuchan, o algunos de los que me escuchan, sabe que no he sido nunca tibio con el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo logró, entre otras cosas, que lo tengamos a Macri, la otra opción era Scioli, y ya todos dicen que Scioli hubiera hecho más o menos lo mismo. Lo hubiera hecho de otra manera, por supuesto. Daniel el Tranquilo por ahí no se animaba a una cosa tan explícita, pero tengo la absoluta convicción de que la presencia de Macri no es nada casual y es un tema de uno o dos dígitos, sino que ha sido realmente una salida indecorosa, pero salida al fin para un proceso que había llegado a su tope. Entonces, vamos a recordar esto, vamos a recordar que el 1 de mayo en el Bauen nos reunimos con la alegría de los 30 años de Ático, y en los 30 años de Ático vamos a recordar seguramente a tantos compañeros y compañeras exterminados, a veces psíquicamente y a veces físicamente, por la cultura represora. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía: hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Nachmann Kasche, wüsst mein Bruder, wüsst er brasch, es geht bei ihm der Tag, da wie er war. Muy interesante, Germán. Yo, que soy anglicano, no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú, chao. Hey, John Coyle, John, John, John. Sueños Posibles. Se trata de... Regresaré y le diré a la vida: he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. El Polo Montañés con Regresaré nos va a acompañar por lo menos un mes, a pesar de ciertas críticas de mi compañera Irene Antinori. Natacha todavía no se ha despedido, pero bueno. No, pero las caras lo dicen todo, ¿eh? Las caras no dicen nada. Acá el Polo Montañés va a seguir con nosotros. Pero el Polo Montañés, y además una gran amiga, compañera, abogada, defensora de derechos humanos, militante social y política, nada menos que María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? No me digas que te vamos a perder, María del Carmen. No. Esta es una zurda muy organizada, así que lo que hemos arreglado con Herman, con perfecto conocimiento de causa, es que como el programa de él va a ir los lunes de 21 a 23, mi columna va a arrancar a las 10 de la noche, de manera que entre 9 y media y 10 podamos acomodar el horario para no abandonar los sueños posibles. O de 21 a 21:30. Por eso, no hay problema. En cualquiera de los dos espacios, yo recién a las 10 entro en el estudio para Leña al Fuego. Perfecto, yo vos sabés que vuelo para... Decime si no somos gente organizada. Totalmente, ustedes sí, yo, nosotros no. Igual hemos decidido que al camarada Herman, a partir de ahora, le decimos el judío errante, no queda más remedio. Sí, pero le encanta, es un transhumante nato. Pero yo creo que me parece que para Leña al Fuego hay un destino de retaguardia que se impone, digamos, ya lo estamos esperando por acá. Bueno, eso estaría buenísimo. Bueno, vamos a pensarlo. María del Carmen Verdú, varias cosas que están picando, ¿no? El programa de hoy yo me permití bautizarlo. ¿De qué política son presos los presos políticos? O sea, en tu experiencia, tu militancia, tus convicciones, te he escuchado varias veces. Bueno, ¿podríamos pensar en hacer una pequeña separación, una pequeña incisión, y en qué medida hay presos políticos que realmente se han enfrentado contra todos los poderes del Estado? Y otros que, por el contrario, se han amparado en el Estado y cuando pierden esos privilegios finalmente son puestos en prisión? Sí, por supuesto, y también podemos ir un poquitito más allá y poner sobre el debate esto de que una cosa es un preso político y otra muy diferente un político preso. Muchas veces, y vos fíjate que esta fue una discusión que en los años 90, fines de la primera, del primer lustro de los 90 y hasta bien entrado los 2000, dábamos muy fuertemente desde Correpi, cuando los que caracterizábamos como presos políticos no eran políticos. No eran personas que tenían una historia militante, sino que era un desocupado que se había organizado para tratar de remediar esa situación de supervivencia. Eran vecinos de un barrio que estaban resistiendo, por ejemplo, la expropiación de sus humildes viviendas con un destino incierto porque pasaba la traza de una autopista. Situaciones que no tenían que ver con lo que es un poco esa idea histórica del preso político, que es el luchador, el militante organizado, el tipo que forma parte de una orgánica y que por un hecho político de su organización termina preso. Y en esa época fue realmente, fue una discusión bastante larga. Yo me acuerdo, los primeros debates empezaron en el 95 con la causa contra Panario, Christiansen y Estrada, seguro que ustedes se acuerdan, Alfredo e Irene, cuando estos compañeros que eran parte de un movimiento desocupados en Neuquén movilizaron con sus reclamos a la Casa de Gobierno, dieron un discurso antes de entrar, dijeron si no arreglamos rompemos todo, y bueno, allí apareció una de las causas que marca una bisagra en la represión a la protesta social en la Argentina, con la acusación y la prisión preventiva por coacción agravada, por un delito de estos que como la intimidación pública, la asociación ilícita, la prepotencia ideológica, la sedición, forman parte del arsenal histórico de figuras penales que aparecen en los códigos con un objetivo claro de represión política, ¿no? De represión contra el delito. Y dio trabajo que en algunos sectores militantes se reconociera que ese tipo que no había leído nunca Marx y a Engels, ni me acuerdo, por ejemplo, de Emilio Alí, cuando era un desocupado organizado en Mar del Plata y fue encarcelado por la toma de la catedral de Mar del Plata, de donde los echó el mismo grupo, la misma patota que generó la provocación y en conjunto con la policía generó la represión en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Entonces, quizá hoy hay algunas situaciones que se dan en espejo, porque hace dos semanas hablábamos de Milagro Sala y un poco nos cruzabas con el Negro Suárez, con la cuestión de si había que salir a reclamar su libertad o no. Yo señalaba la característica profundamente represiva de la causa por la que estaba detenida en ese momento, el delito de sedición, el delito de instigación a cometer delitos porque estaba dando indicaciones a personas de su agrupación de cómo organizar el acampe, y señalaba que ahí bastaba cambiar el nombre del imputado y poner el nombre de cualquiera de los que habitualmente estamos en la calle diciendo poner la bandera más acá o más allá, y a pesar de eso iba a ser exactamente igual el contenido de ese despacho judicial. Y la situación hoy, donde efectivamente con toda la movilización y toda la presión que se metió por esa causa fue escarcelada, y ahora el reclamo es el cierre de ese expediente que sigue tramitando con esa imputación tan peligrosa de sedición y de instigación a cometer delitos, pero no está presa por esa causa, está presa por denuncias hechas por integrantes de algunas cooperativas vinculadas con defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita en relación a la construcción de viviendas y cuestiones por el estilo, ¿no? Y son situaciones que hay que analizar con cuidado, porque si no uno se equivoca para un lado o para el otro. Bueno, pero justamente de eso se trata, ¿no? De arriesgar a equivocarse, por supuesto. A mí realmente creo que sí, Milagro Sala es una presa política. Creo que desde ese lugar perfectamente hay que exigir su libertad, pero no excluir de esto de que realmente no es una luchadora de base, por así decirlo. Ya dijo, bueno, una colla puede ir a Punta del Este, sí. Sí, los collas creo que no pueden ir ni a Chapalmalal, pero bueno, ella fue a Punta del Este. Yo creo que esa corporación que era Túpac Amaru, subsidiada por el Estado Nacional, pienso en Sueños Compartidos, por ejemplo, son muestras de una forma de administrar el poder, casi te diría, y perdón, estoy hablando con una abogada, por supuesto, pero casi de un despotismo, no sé si ilustrado o no, pero una cuestión despótica, ¿no? Totalmente de acuerdo, y por eso justamente en esta otra causa por la que ahora está detenida, y causa en la cual, por eso yo marco la diferencia, nosotros exigimos su libertad en tanto la prisión era resultado de una acción popular, de una acción en beneficio de los trabajadores, reclamando la continuidad de las cooperativas y por organizar un acampe, bueno, todo lo que charlábamos la semana pasada. Otra muy distinta es la acusación hecha por quienes debían ser beneficiarios de construcción de viviendas populares con fondos estatales que ella administraba y que dicen esa plata no nos llegó nunca, nosotros seguimos sin nuestra casa y además nos extorsionó, que es la denuncia por la cual ahora está presa. Son dos situaciones diferentes, ya sabíamos quién era Milagro Sala hace 15 días cuando encabezábamos las movilizaciones por su libertad, y que vamos a seguir reclamando el cierre de esa causa. Pero no es lo mismo, insisto, que esta otra situación donde hay una segunda causa en la que se trata de un delito común, no es una situación política, es una causa equiparable a la de Vudú o a la de Sueños Compartidos de Bonafini, Jochlender y compañía, y que no tiene nada que ver con la militancia, la movilización, la defensa de un derecho. Bueno, esto que vos traes es un punto muy importante y realmente creo que es el eje de nuevos debates que me parece que tenemos que seguir dando. María del Carmen Verdú, me alegra mucho que siga siendo nuestra columnista. Yo te pediría que no cortes, bueno, ya estamos en el final del programa, pero te queremos hacer una pregunta por línea privada. ¿Cómo no? Hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Irene Antinori, Natacha y Alfredo Grande acá presentes, les deseamos a todos los oyentes felices sueños posibles.